power de potencia, 15 velocidades, aire acondicionado, asiento reclinable, sonido hi-fi de última generación. Si nos escapa ningún detalle, entonces no perdamos más el tiempo. Aquí comienza a girar Zona Hiperactivo, con los archiveloces del micrófono, Lucas Bustos, Hardy Rojas y en la música, Edward DJ. A esta hora nos conectamos en nuestra señal satelital para iniciar Zona Hiperactiva en la 106.7 Radio Bravo. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha, señoras y señores. Estamos como todas las semanas, como todos los domingos, hoy 21 de abril de este 2013, en la edición número 11 del programa Zona Hiperactiva, acompañándote como siempre todos los domingos y haciendo este fin de semana algo mucho más entretenido. Estamos como siempre, como toda la buena onda y con todas las ganas de prender esta tarde de otoño que está por lo demás bastante calurosa. Me encuentro como siempre en la compañía de mis más fieles amigos, Lucas Bustos acá, Gonzalo Saavedra también en los controles y Eduardo en la música, quien les habla, Hardy Rojas. ¿Cómo estás, Lucas, el día de hoy? Muy bien, Hardy. Empezando esta tarde de Zona Hiperactiva, con todas las ganas de todos los domingos para desordenar la tarde, porque tenemos muchas sorpresas para el día de hoy, Hardy. Empezamos la tarde nomás con el primer temita musical y a la vuelta estamos como todas las semanas contándole lo que tenemos para el programa del día de hoy en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Solo por la 106.7. Sacude esa cola. Artista de todos los tiempos, humildemente. Zona Hiperactiva. Solo por la 106.7. Sonando Sacude la Tanga de Aldo Ranks acá en Zona Hiperactiva. Obviamente la música puesta por Edward DJ, ¿cierto, Lucas? Qué gran tema, Hardy. Qué gran DJ. Qué gran DJ tenemos. Oye, el mejor equipo, obviamente, en Zona Hiperactiva. Por supuesto, por supuesto. Recordar que estamos compitiendo en este momento con la transmisión del partido de Colo-Colo. Así que con mucho dolor en el alma estamos acá haciendo el programa, porque obviamente nosotros somos fanáticos de Colo-Colo, al menos yo lo soy. Pero estamos así todos que, atentos a por supuesto, lo que está sucediendo. Vamos a estar informando, están en el primer tiempo, se está desarrollando. Esperamos que gane Colo-Colo, por cierto, el equipo más grande de Chile. Hardy, contémosle a la gente qué tenemos para el programa del día de hoy, domingo 21 de abril. Ya, contémosle a la gente que tenemos bastante noticias interesantes, más que interesantes noticias de actualidad y contingencia. Exacto. Que van a estar desarrollándose a lo largo de esta semana y que muchas de ellas van a cambiar en gran medida lo que ha pasado actualmente en Chile. Porque recordar que tenemos unos anuncios de unos agentes, no sé si privados, pero sí agentes anónimos, que se denominan así por lo demás, que son un grupo de hackers que está amenazando las páginas sociales chilenas y las páginas de Estado chilena con respecto a algunos temas de política y otras cosas. Así que eso lo vamos a estar contando más adelante. Vamos a estar comentando ese tema. También les vamos a estar contando cómo tienen que llamar ahora a los nuevos, a los teléfonos fijos. Por supuesto, para que también se puedan comunicar con nosotros y con toda la gente que ustedes quieran hablar por teléfono, obviamente. Será la parte educativa del programa de hoy. Por supuesto. También tenemos noticias sobre la repartición de árboles que hubo ayer acá en la ciudad de Rengo, en la Plaza de Armas específicamente. Tenemos como toda la semana el horóscopo. Por supuesto, qué gran sección. Vamos a estar comentando la elección de los Reyes Huachaca que se llevó durante esta semana, porque habemos realeza. Y porque estábamos allá en vivo, no en vivo, pero estábamos allá en el lugar reporteando todo lo que sucedía con por supuesto, esta elección. Desde la estación Mapocho. Por supuesto, además tenemos noticias sobre la prohibición del video de PSA, que la semana pasada lo estuvimos presentando. Exacto. Y ahora les contamos que está prohibido, imagínate tú en la televisión. Tenemos también una presentación de Illapu con Inti Illimani y los datos sobre esta presentación que se va a estar realizando en el Teatro Caupolicán. Así que para que ustedes, quienes deseen ir, puedan comprar su entrada y todas estas cosas. ¿Y sabes qué más tenemos, Hardy, para el día de hoy? Como todas las semanas, el ranking. Y tenemos algo más, el concurso, por supuesto. Por supuesto, y todo eso le vamos a estar contando. Pero el ranking lo vamos a presentar de inmediato. De inmediato, por supuesto. Termina el primer tiempo, ahí está, nos está informando acá Gonzalo Saavedra, que termina el primer tiempo entre Colo-Colo y Católica 0-0 aún, ¿cierto? 0-0. Ya, vamos con el ranking musical, que esta semana es sobre, tiene relación con los éxitos de este 2013. ¿Lugar? Éxito del 2013, llevamos, ¿cuánto llevamos del 2013? Dos, tres meses, cuatro. Casi cuatro meses. Y ya obviamente hay éxitos que la rompen. No, y por lo demás, radio, como son bastante éxitos, para que ustedes no digan que nosotros no abarcamos todos los temas musicales, vamos a hacer lo más probable este ranking de éxitos 2013 en dos partes, cosa de ir presentándole también en la semana los temas que vayan saliendo nuevos y que nuestro DJ va a tener obviamente en su poder. Así que, Hardy, vamos con el primer temita. Vamos. ¡Qué hombre, qué maravilla! Volvían a ser Carlos Vives y Jay Álvarez. Ranking Hiperactivo. Segundo tema que está también presente en el ranking es Ángel y Demonio de C4, este grupo nacional. Wisin y Yandel y Daddy Yankee nos presentan Hipnotízame. Cuarto lugar tenemos Don't Worry You Child de Swedish House Mafia. Y Me Estoy Volviendo Loco nos canta DJ Méndez, la última opción de este ranking 2013. Estaban sonando entonces los temas que están en competencia el día de hoy, para que ustedes puedan votar. Obviamente ya dijimos el éxito del 2013, para que nos puedan estar acompañando ahí en las redes sociales, también mandándonos sus saludos como toda la semana a través de Facebook, y que se comuniquen con nosotros obviamente ahora al 251 38

Hiperactiva. Seguimos en Zona Hiperactiva, estaba sonando Legalización de Escape, obviamente abarcando todos los géneros musicales, como siempre, nuestro DJ Edward, el más completo del mundo. Hoy vamos a empezar a leer los saluditos. Los que nos llegan a través de Facebook. ¿Me puedes adelantar un poquito? Oye, empecemos. Aquí. ¿Ese es el primero? Es el primero, dice. Dice más o menos así. Se viene, publica Juan Pablo Ayala. Esto fue ayer, lo publicó. Haciendo la previa, obviamente. Esperando Sony Hiperactiva, obviamente. Obviamente, agradecemos. Ansia de que llegue el día domingo. Agradeciendo a Juan Pablo Ayala por la buena onda que nos manda y todo. Así que, un saludo para él. Y tenemos más saluditos que vamos a leer de él inmediato. También dice Fefi C. Menares. Saludos, Joaquín Horacio Durán Espinosa, Anto Cortés, Yuli Lucadeche, Eliana Bravo, Fabiana Belén Farías Holguín, Nicolás Letelier, Cami Cancino Collante, Juan Pablo Ayala, Jaime Palma Hernández. A todos les mandó saludos. A todos les mandó saludos. Esta niña que la semana pasada ya nos llamó, si lo recuerdas. Por y no llegan más. Juan Pablo Ayala dice: buena cabros, saludos a mi amigui Carmen Miranda. Por supuesto. También dice Cami Cancino Collantes, como toda la semana, escribiéndonos también saluditos. Oye, mira qué temazo. Qué hermoso. Aloha cabros, dice, saludos a la Mariana Andrea Lucadeche. De nuevo, cuídense y un corazón. Así que saludos también para ti, Cami Cancinos. Y Juan Pablo Ayala, que nos dice en el siguiente saludo también. Dice, cabros, saludos también a la Cami Cancino, que nos conocimos hace exactamente 1 año y 3 horas. Por supuesto, y Cami Cancino corrige, dice, hace 1 año, 3 horas y 15 minutos. Saludos a la Ayala. Pero como esto fue hace 10 minutos... Ya va 1 año, 3 horas y 25 minutos que estos se conocen. Por supuesto. Qué emoción. Y Fefi Minares comenta OU. OU. No sé qué significa OU. Qué lindo. Roberto Banda. Dice Roberto Banda. Buena cabros, saludos a su DJ, que es un galán de galanes. El bozo está ahí, ¿cierto? Ja, ja, ja, broma cabros. Si el Eduard DJ es el galán de galanes, que estén bien, nos vemos. Oye, no es ahí. La broma, esa es la broma. Claro. Que el bozo está ahí. Ah, esa es la broma, claro, porque se escribe ahí. H-A-I y tilde en la I. Eso señala el lugar, ¿o no? Eso es el lugar, ¿no? ¿Por qué sabes de lenguaje? ¿El lugar? Sí. Está ahí. Claro, ahí. Se escribe A-H-I. Sí. Ahí es de... Ahí es de haber. Es de haber. Claro, bueno. Supuesto. Así que un error ahí, Roberto. Esa, pero por eso, broma cabros. Eso es la broma que él seguramente nos hacía. Un saludo también para Jerry Rojas, mi hermana. Dice, oye, pongan la canción Sácate Uno de Santa Feria, por fin. Le decimos que no. Así que espere que escuche otra radio, ¿no? Exacto. Ya. Mauri González dice, buena cabros, un saludo para todos los colocolinos que están viendo el partido. Aguante, Colo Colo. Un saludo para el Mauri también. Esperamos que esté viendo el partido también. Porque no se haya cambiado. Y además nos esté escuchando. Por supuesto. Y Anto Cortés dice, un saludo para Cami Cancino Collantes, Fefi Menares y la Gaby Vale Rogers. Eso, chao. Así que un saludo para ti también, Anto Cortés, y muchas gracias por estarnos escuchando y por escribirnos también en nuestro muro. Así que esos son los saludos que tenemos por el momento. Tú tienes más. Yo tengo más, pero los vamos a ir dando a medida por que supuesto. Pase el programa. Hardy, te invito a invítame, que... ¿Un helado o algo? A que hablemos del concurso, porque tenemos obviamente el concurso, todos bueno, nos pueden llamar. Hablemos del concurso. ¿Sí? ¿Me parece hablar del concurso? Ya hemos hablado suficiente del concurso, así creo. Así que ahora vamos a hablar de... Otras cosas. Otra cosa. No, nos pueden llamar por el concurso. Vamos a estar sorteándolo la próxima semana. Un premio seguramente espectacular. Es un premio sorpresa. Por supuesto. Se los vamos a decir ahora los premios el día del sorteo para que claro. Mantener la intriga. La intriga. Pero nos pueden, obviamente, llamar, ustedes saben, al 251-51-28-38. Y desde celulares 072-251-28-38. Exacto. Así que para que se pongan en contacto con nosotros y comiencen a llamar y sigan obviamente mandando sus mensajes. Oye, a través de Facebook. Hard. Cuéntame, ¿tú tenías que contar una noticia o me la vas a contar a la vuelta del tema? No sé, como tú quieras. A ver, mira, déjame ver. Yo opino que no. Cuéntame la noticia, Lucas. Ya. Y es sobre lo mismo que estábamos hablando, sobre la nueva marcación de los teléfonos fijos en la sexta región, porque desde ahora empezarán con el dígito 2, Hardy, como ya se los adelantábamos. Porque a contar del sábado 20 de abril, o sea, desde ayer, todos los usuarios que llamen desde cualquier teléfono en Chile a teléfonos fijos de la región de O'Higgins, yep, deberán marcar un 2 al inicio del número local. En total se modificarán, déjame decirte, más de 83.000 líneas telefónicas. Disculpa que interrumpa, eso es a nivel de sexta región para que la gente comprenda o a nivel de país. De sexta región. O sea, las demás regiones van a tener otro número anterior del... ¿O no? ¿Cómo a ver, no. Déjame decirte que este cambio se está haciendo de manera parcial en todas las regiones. Ya. Todas las regiones van anteponiendo un 2, ya. Pero la modificación ya se implementó en las regiones de Arica, ya. La metropolitana, la de Tarapacá, la Araucanía, Antofagasta, Aysén y Magallanes. Esas son las que ya tienen que anteponer un 2. Déjame contarte que el eslogan, el tema eslogan de la campaña es este que suena en continuación. A ver, escuchamos un poco. Así que recordamos que este tema, obviamente, desde el gobierno se ha implementado como la publicidad de este tema para que la gente pueda saber. Oye, Luca, entonces, exacto. A ver, déjame ver si entiendo y si la gente también para que pueda comprender. O sea, si yo deseo llamar a alguien de la sexta región, ya puedo hacerlo marcando, anteponiendo el 2. El 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. Si yo deseo llamar a alguien de fuera de la región, siempre cuando esa región tenga ya la norma implementada, como me está diciendo la región metropolitana, por ejemplo, también tengo que marcar el 2. El 2 anterior. Y si yo deseo marcar a una región que no tiene la reforma aún. Todavía usan los 6 números que están utilizando. Pero yo, por ejemplo, a ellos les marco solamente esos 6 números. Los 6 números. Por ejemplo, la región del Maule, el día sábado 4, implementa también esta nueva forma de entonces, marcar. Entonces, a la región del Maule, si yo deseo llamar, simplemente anoto los 6 números. Exacto. Y si luego, ellos me desean llamar a mí, tienen que marcar el 2. Ah, eso. Entonces, para que la gente entienda. Esperamos que se haya entendido. Y, si no, y a través de celulares marcan el 072, que es el código. Y el 2. El 2, por ejemplo, 51-28-38, el teléfono de Radio Bravo FM. Que, para que estén atentos ahí, para que no vayan a cometer errores al momento de llamar y de repente quieran llamar a alguien, se preocupen. La idea es que lo puedan hacer de buena forma y anteponiendo el 2, en este caso, en las regiones que estén implementadas, como nos acaba de contar Luca. Bastante interesante tu dato. Y bastante útil para que toda la gente no se bastante confunda útil con lo que. Para los que quieran llamar al pololo, qué sé yo. Claro. Al amante. A los pocos teléfonos fijos que quedan, pero por ejemplo, por supuesto, a la radio. A la radio, por ejemplo. Oye, mira, nos acaban de llegar unas notificaciones. No sé si las puedes leer, Lucas. A ver, mientras veamos. Yo le cuento a la gente. Mientras yo le cuento a la gente que hemos cumplido. Bueno, ya pasamos los 10 programas, por supuesto. Y recordamos que la gente que tenga algún talento en particular, o la gente que sea cantautor, que sea pintor, qué sé yo, que tenga algún. ¿De qué estamos hablando? Que se saque los mocos. Por supuesto, que tenga algún talento en particular, o que haga algún tipo de arte o cultura. La invitamos al programa, que se ponga en contacto con nosotros. Si ustedes saben de alguna persona que hace algo, que se pueda poner en contacto con nosotros y nosotros posteriormente invitarle al programa a hablar con él. Hablar con él, perdón. También. Y ahí para ir conociendo su tipo de arte y para ir abarcando también los sectores de la cultura renquina, que es lo importante que tenemos que destacar, ¿cierto? Qué lindo. En Rengo hay arte. Claramente en Rengo hay arte. Nicolás Letelier nos manda un saludo y dice: buena cabros, alegrándome siempre los domingos. Estoy tratando de leer un libro, pero no se puede. Ja, ja, ja. Bueno, que eso, que estén bien. Un saludo para mi broda. Debe ser brother. Brother, claro. Roberto Banda Jiménez, y para ustedes. Quisiera pedir un tema. Luz de Luna, Trovadores Tales. MC Gabriel. Luz de Luna, gracias. Yo lo conozco. Dice: Luz de Luna, golpea a mi cara. Es muy antiguo. Bueno, seguramente si lo tiene de Eduardo va a sonar un poco. Es un rap mejor. Antiguo. Es un rap y mira, antiguo. Hardy, un saludo que nos llega desde el extranjero. ¿A dónde? O sea, ¿de dónde? Oski Flight te salió esa palabra. Dice: saludos desde Santiago, por supuesto, hermoso país, por hermoso lo demás. País, saludos desde lejano. Santiago, cabros. Éxito en todo, buen programa. El Nico Cáceres, Real of El Chino. Así que muchas el gracias, Chino, y éxito también para ti en Lau. Y obvio, un personaje bastante bohemio, por lo demás, bastante este bohemio. Señor. Y además que nos está hablando, como ya te decía, desde el extranjero, desde un lugar bastante muy, bohemio muy y lejano. Bastante galán con las mujeres. Galanás. Y no solo con las mujeres. Te cuento que con todo tipo de género sexual, ¿verdad? Qué bien. Es que la lleva. Claro, es un gran personaje. Oye. Sigamos desordenando la tarde, Hardy. ¿Qué por te parece? Vamos a un temita musical. Vamos con un tema de los Bunkers, que ya lo hemos tocado un par de veces porque estamos promocionando el concierto de los Bunkers, obviamente. Claro. Que es un tema nuevo, que salió hace bastante poco de su nuevo disco. Y esto se llama Bailando Solo de los Bunkers en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Hiperactiva. Solo por la 106.7. Te vas a acostumbrar.

Ahí estaba sonando el tema de los Bunkers bailando solo, su single y un single, obviamente. Y acá Edward DJ también mezclando otros temas de los Bunkers, como Lluvia sobre la ciudad, No me hable de sufrir, en fin. Bastante tema. Recordarle a la gente que nosotros con Edward DJ vamos a estar presentes en el concierto de los Bunkers este 11 de mayo en el Movistar Arena. Así que vamos a estar allá en vivo y en directo presenciando a varios artistas nacionales. Jardi, me estaban preguntando a través del WhatsApp que dieras un poco más de información sobre el concierto de los Bunkers. ¿Quién fechas, cuándo? ¿Quién me estaba preguntando? Francisca Barra. Francisca Barra me estaba preguntando que no había escuchado bien el tema del concierto de los Bunkers. Por favor. Ya, mira, el concierto de los Bunkers es este 11 de mayo en el Movistar Arena. ¿Y por qué se hace? No es solamente de los Bunkers, sino que se celebran el aniversario de la Radio 1, que no recuerdo cuántos años cumplen este... 826. Claro. En el FN. ¿Pasa algo con partido? Nada. Ah, ya. Paso cerca. No avisan acá. Bueno, ay, perdón. Volviendo al tema, el 11 de mayo, Francisca, te recuerdo que se hace este concierto de los Bunkers en el Movistar Arena, donde estarán presentes los Bunkers, Manuel García, Francisca Valenzuela y los Vázquez. Que estamos escuchando, Francisca Valenzuela. Por supuesto. Y empezará a las 7 de la tarde del sábado 11 de mayo. Las entradas están desde los 4.500 pesos a los 15.000, la más cara. Es un precio bastante asequible. Se agotaron todas las entradas, me dice que Eduardo DJ. ¿Sí? No todas. Las más baratas. ¿4.500? Ya. Se agotaron las de 4.500, se agotaron las de 6.900, creo. Y hay unas que hay son de 8.900, que era cancha general, que también estaban agotadas. Las únicas entradas que quedan son las de cancha VIP, que salen 15.000. Quedan un par de entradas de platea, que salen 12 mil pesos, creo que es la que voy a ir yo con Eduardo DJ. Considerar que 12 mil o 15 mil pesos es totalmente razonable, claro, al espectáculo que se va a presentar. Claro, los Bunkers era un grupo totalmente internacional. Así que recuerda, Francisca, que si deseas ir, puedes comprar la entrada, y no solo a Francisca, sino que toda la gente que quiera comprar las entradas a través de Punto Ticket. Y que lo hagan luego, porque si no... A través de Cinemark también, o en Replay, si es que tienen tarjetas Replay y pueden comprarla ahí también. Y que lo hagan luego, por supuesto, porque si no van a quedar sin entradas. Estamos a 2 semanas del concierto, nosotros estamos bastante nerviosos, queremos ir. Ya están viendo el calendario cada rato. Por supuesto, así que ojalá que puedan comprarla y alcanzar a ir a ver a los Bunkers, que es su única presentación por lo demás que van a tener en Chile durante este año, hasta fin de año que empiezan las giras. Exacto. Así que, bueno, ahí está toda la información que nos solicitaban. Tengo unos saluditos, Jardi, si me los permites. Por supuesto que no. A ver, ¿y aquí tenemos más o no? Por supuesto, tenemos más también. Sí, parece que sí, hay más. Vamos a ver. A la Francisca Barra, la Panchita, que nos está escuchando desde Mayúa, totalmente internacional. De nosotros, de todas partes del mundo, nos están escuchando Zona Hiperactiva. A la Nao Díaz... Al Matías Villanueva, estaban leyendo un libro. Demian estaba leyendo. Ese libro bastante bueno, chiquillo. Tiene que ver con psicología y todas esas cosas. Personalmente lo leí y me encantó. Fue un libro que excelente. Ya saben, tienen que leerlo. A la Cata Cuevas, que nos está escuchando también. A la Cata Banda, que también nos estaba mandando unos saludos acá. A la Panchula, a la Francisca Reyes y a su mamá, la tía Ana, que nos dice que nunca le mandamos saludos. Nunca. Ahí, saludo. Ahora está el saludo para la tía Ana. A la tía Natoncio, que desde el trabajo no se escucha. Para la Isi, la Bárbara León, más conocida como internacionalmente como la Isi, que sí, es su nombre personaje público, es un, por lo demás. Su nombre artístico. Nombre de la noche. Nombre de la noche, claro. De otra forma. Y a Héctor Venegas, que obviamente nuestro amigo que nos llama. Más conocido como Epidemia. Más conocido como Don Juan. Ya, oye. Y Cambio Cancinos de nuevo dice: cabros, saludos a la más fea, XDNA, a la Anto Cortés. Ahí tenemos a Héctor en el micrófono, mira. Esa es la voz de Héctor, de verdad. Sí, cuando nosotros, antiguos tiempos. Oye, déjeme contarle una noticia para todas las féminas que nos están escuchando y que ven Las Vegas. ¿Conoces Las Vegas tú, Lucas? La Vega. Ah, La Vega. La Vega, nomás. Ya. Bueno, ahí está, dice. Ahí está la canción de dice, La Vega. Dice más o menos así. Cumpleañera Hot ofreció fortuna para tener a Cristian Campos bailándole el caño. Cristian Campos es actor de Las Vegas, es el más mayor de estos vedetos o no sé lo que son, en verdad. Dice, le tasaron la presa en 10 millones. Mira, Lucas, ¿te gustaría eso? ¿Cuántos? 10 millones. ¿10 millones? Bastante. Dice, ya le pusieron precio a sus cositas. Cristian Campos, el más veterano de las vedetos de la teleserie de Las Vegas, de Canal 13, vivió en carne propia el deseo desatado que ha llegado a provocar en las féminas. A través de una manager, dice él, me contactaron para preguntarme si estaría dispuesto a hacerle un baile del caño a una mujer que estaba de cumpleaños. Y por ello me estaban ofreciendo 10 millones de pesos con todo el bombero del amor. El bombero del amor. El bombero del amor. Tanto es el calentamiento global de las Evas, ya ni distinguen entre ficción y realidad, y juran que los trípodes del 13 es cosa de ponerles una luquita de los chitecos para que le hagan una atención a domicilio. Se pasaron, dice aquí. Dice acá Cristian Campos también. A veces hasta hemos tenido que salir corriendo cerro abajo allá en Valpo, porque llegan las fans y se vuelven un poco locas. Lo que pasa con nosotros es algo similar, Lucas. Por supuesto, nosotros tenemos que salir aquí escoltados por la policía monta. Así que imagínate tú, mira, las mujeres están locas ya. Y dice acá que no solo le ofrecen a él, sino que también a todos los vedetos. También adicionalmente al de Cristian Campos, está el de Álvaro Gómez, que es Robinson en Las Vegas. Y Mario Orton también, creo que dice aquí que le han ofrecido. Así que mira tu gusto a esto. Imagínate, actores. 10 millones. ¿Tú que eres actor? Yo que soy actor, por supuesto. Profesional. Vas a tener este destino, creo yo. Ojalá Hardy sea. Esperamos que no sea transformista, por lo menos. Ojalá. Como la teleserie. La otra teleserie que quedan también. Que hay... ¿Cuál es el transformista? Ahí hay un transformista. ¿Cuál? La teleserie de la tarde. ¿Cuál teleserie de la tarde? Esa, bueno. Vamos a estar escuchando el tema en un momento. Ah, la de TVN. Exacto. Por supuesto, ahí está. Y vamos a escuchar nuevamente el ranking musical para que toda la gente vote a través de Facebook, Hardy. Por supuesto, para que vote y puedan elegir su canción ganadora. Exacto. ¿Y qué es lo que te tengo que decir acerca del primer tema musical? Dilo. Se llama Volvían a Ser, porque volvían a ser. Exacto. De Carlos Vives, Carlos Vives con Jay Álvarez. Ranking Hiperactivo. Ángel y Demonio nos canta C4 en la opción número 2. Hipnotízame, nos dice Wisin y Yandel con Daddy Yankee en la tercera ubicación. Don't You Worry Child nos canta Swedish House Mafia. Me estoy volviendo loco, nos dice DJ Méndez en la quinta y última ubicación. Ahí estaba entonces el ranking 2013. Quiero pedir desde ya disculpas por mi malogrado inglés. No, por supuesto. El tema era Don't You Worry Child, de Swedish House Mafia. House Mafia. Oye, bueno, así que pueden votar y pueden llamarnos también si quieren comunicarse con nosotros. Liena Braurquiza, nuestra amiga personal. Estoy un poco... Sí, jareta como trapicado. Claro, lo siento, pido las disculpas correspondientes. Dice, Oli, y un corazón. Intento hacer una guía de biología, pero no se puede porque soy bastante tonta y me cuesta bastante realizar los ejercicios que me dan del colegio. Creo que tengo discapacidad y por eso lo más probable es que me retire del colegio. Saludos a todos, PD. Paz, hermano. ¿Por qué dice paz, hermano? Porque le cuento a la gente que este sujeto, que este imbécil que está al lado mío, que se llama Lucas Bustos, actuó en la semana e hizo el papel de un drogadicto en el colegio. Así que todos ahí se rieron de él y se burlaron de él, pero lo hizo bastante bien por lo demás. Así que un aplauso, por favor, de verdad. Y si es que tiene ahí para Lucas Bustos, que es no el es necesario. Benjamín Vicuña, criollo. No es necesario. No, la verdad es que lo hiciste bastante bien, te felicito, Lucas. Muchas gracias. Fuiste uno de los actores que yo esperé ver salir. No, digámoslo que fue en el marco del contexto del Día de la Convivencia Escolar en un sketch que nos tocó hacer. Mira, qué gran tema. Obviamente, así me sentía yo. Porque sí. Uno se. No. Se inviste de su personaje. Creo que bastante bien lo hiciste, Lucas, en serio, totalmente en serio hablando. Así que aquí tenemos un gran actor. Ay, gracias, Jardín. Me emociona. Y eso, para el Día de la Convivencia Escolar, en compañía de todos los de la compañía de teatro Careta, obviamente del colegio Antilen. Supuesto, un saludo también para todos ellos. Exacto. Jardín, y me llegaba un mensaje que dice: un saludo al Jardín, que es muy lindo, su admiradora secreta. No vamos a decir su nombre. Y un beso a mi amor platónico, Lucas. No digas mi nombre, así que... no vamos a decir el nombre, obviamente, porque no sabemos quién es. Obviamente no. Es anónima, pero eso. Cardi. La gente, los fans que provoca la radio. Exacto. Que Sigamos sigamos con la música, Hardy, porque tenemos, música, porque tenemos ganas de bailar. Exacto. Así que sigamos nomás en Zona Hiperactiva, en las manos de Edward DJ. Zona Hiperactiva. solo por la 106.7. Cumbia. Solo por la 106.7. Hoy me fumo un verde. Y se nota que también quieres. Hoy me fumo un verde. Yo sé que quieres. Zona hiperactiva. Verde, verde, y se nota que también quieres. De verde, y no me importa que mi socio esté. Pedí un licho y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer. Hoy me fumo un verde. Pedile un licho y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer. Ella siempre supo que fumaba igual. Me dijo poco armado que lo quiero prender. Que hay algo que yo te quiero decir. Quemando contigo quiero seguir. Llegamos ya a la puerta de mi casa, ya. Fumamos, decime qué te parece, sé. Qué linda mi plantita y cómo crece, sé. Reguemos la luz, ¿qué te parece? Hoy me fumo un verde, verde. Y se nota que también quieres. De verde y no me importa que mi socio esté. Pedile un licho y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer. Pedile un licho y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer. Hoy me fumo un verde, verde y se nota que también quieres. Del verde y no me importa que mi pedile el licho y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer. Ella siempre supo que fumaba igual, me dijo con Carmelo que lo quiero prender, que hay algo que yo te quiero decir, que mando contigo quiero seguir. Llegamos a la puerta de mi casa, ya fumamos, decime que te parece, sé, que linda mi plantita y como crece, sé, reguemos la luto que te parece, solo fumo verde, verde y se nota que no me quieres, de verde y no me importa que mi socio te pedí un licho y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer. Estaba sonando, hoy me fumé un verde DJ Edward y sácate uno de Santa Feria, ¿no? ¿Sí, eso era? ¿No? Ya, sí. Para toda la gente que... Bueno, Edward DJ mezclando totalmente en vivo aquí en Zona Hiperactiva. Oye, tengo que leer algo que dice más o menos así. Dice, ¿pasó algo, Gonzalito? ¿Gol? ¿Nada de gol todavía? Nada de gol todavía, no estoy informando acá en vivo, Gonzalo. ¿Sabes? Era el partido con los goles y Católico. Exacto. Le comento a la gente que nos acaba de llegar un saludito. Dice, Francisca Barra Díaz, gracias por la info. Me gusta mucho su programa, cabros, saludos. Así que gracias, esa es la idea, que a la gente le guste nuestro programa. Y además que les sirva. Por eso nosotros damos la información necesaria para que ustedes lleven sus día a día. Oye, déjame leer este saludo de mi amigo personal. Por favor, no faltaba más. Mati Sepúlveda Moyano dice, primer fin del año escolar sin nada que hacer, XD. Y es la verdad. La verdad, no sé si es tu caso también, no tienes nada que hacer. Tengo cosas que hacer, pero no las hago. Ah, claro. Oye, este tema ha llegado al Mati Sepúlveda, mira. Ahí está. ¿Qué suave? Para que hable el Mati. Mati, te dedico con todo mi corazón. Ya, dice. Y escuchando el 100% Zona Hiperactiva. Dice, un saludo para ustedes y al cuarto medio C desde Rosario City. Mira, representando al Mati Rosario City. Underground. Totalmente internacional. Oye, te contar que al Mati cuando nosotros... Bueno, porque nosotros hacemos una especie de... Toca una para que la gente se entere. Nosotros somos muy multifacéticos, así que tenemos una especie como de grupo. Pero no es un grupo, es algo que hacemos música con Diego y otra gente. Y siempre que terminamos de ensayar, ensayamos los sábados en Rosario, vamos a la casa de Mati Sepúlveda a tomar once. Oh, así que agradecemos, le comemos siempre todo el pan. ¿Y no llevan nada? No, las ganas y el hambre. Por supuesto, eso y la música, porque vamos a hacer. Exacto. Así que muchas gracias también, Mati. Y vale, compadre, mañana nos estamos viendo y más rato hablamos, obviamente. Oye. Saludos que se me quedan en la testera. A la tía Magali, la mamá de la Cata Cuevas, que nos está escuchando. Y a la abuela de la Cata también, que todos los domingos, pero sagradamente, nos escuchan. Esa es fidelidad. Sí, esas son nuestras fans. Por supuesto, también del extranjero. ¿Eh? También del extranjero, porque nos escuchan desde la población Las Torres. Hasta la población Las Torres. Sí. Aquí, ya. Mira, y me puedes poner música de... Elección. ¿Qué es música de elección? Música de... De sufragio. De futuro. De futuro. De... De prosperidad. Esa es la palabra exacta, creo. Sí, no, de buenos tiempos que se vienen. Ya, ¿por qué dice? Esta, por ejemplo. Dice más o menos así. Ahí está, buenos tiempos, Hardy. Buenos tiempos. Ahí está. Ah, ya, ese ya. Es el humor de... Se me apagó la pantalla, pero... A ver, ahora sí. Dice, un mensaje de apoyo porque me tiré para participar en el Centro de Alumnos de la Asunción, lista A. Y me tiré como delegado de cultura. Vamos, lista A. ¿Y quién lo dice? Héctor Venegas Chiu. Así que como nosotros somos personajes con experiencia en Centro de Alumnos, ¿cierto, Luca? Por supuesto, nosotros recomendamos vote lista A en la Asunción, ahí vote por Héctor Venegas. Vote por el Héctor, no vote por la lista, no, vote por el por Héctor. Héctor. Ahí en el papelito cuando tenga que sufragar, Héctor Venegas lista A. Así solo vote... él, el resto no. No, vote por lista A, Héctor Venegas ya está dicho. Sí. Apadrinamos a Héctor Venegas en lo que se le viene. Feliz. Exacto. Héctor asume un cargo, nosotros lo dejamos. Pero que también tenemos cargo de Centro de Alumnos nosotros, ¿cierto, Luca? Somos personajes públicos por todos lados. Ya, por supuesto. Ya. Hardy, tengo una noticia. Dime. Y es una noticia que nos llega directamente desde la realeza. Por supuesto. Así que mantengamos la música, porque esto es como música de realeza. Y cuéntame qué es lo que pasó esta semana. Porque habemos reyes, Hardy. Reyes. Nuestros reyes personales, propios del pueblo. Delfina Guzmán y Paulo Polo Ramírez son los nuevos reyes huachacos. Excelente noticia. Excelente noticia. Mira, ahí está. Mira cómo se mueve el cuerpo, Luca. Exacto. No, nosotros comenzamos a bailar de manera inmediata. Por supuesto. En la sangre yo llevo el ritmo. Ya vale. Déjame decirte que la actriz y el periodista se impusieron en la elección popular. Este fin de semana fueron coronados en la Cumbre Nacional Huachaca. Por supuesto, en la dehesa. Por supuesto. La actriz Delfina Guzmán y el periodista Paulo Polo Ramírez fueron elegidos como los nuevos reyes Huachaca de este 2013. Acá llegar de Yankee por ese sonido. Exacto, lo estamos esperando. Según la votación popular efectuada por el colectivo de cara a la realización de una nueva cumbre este fin de semana. El anuncio fue hecho por el principal impulsor Iguaripola, tú lo conoces muy bien, de los Huachacas. Dióscoro Rojas, en un acto realizado en La Piojera. Ahí se entregaron los resultados correspondientes a la elección del rey y de la reina y del gran compipa, cerrados este jueves a las 11:30 horas y que fueron liderados respectivamente por las mencionadas figuras. Déjame contarte que Delfina Guzmán arrasó con un 63% de las votaciones. Bastante voto, ¿ah? ¿Eh? Dejando en un lejano segundo lugar a Karen Paola con un 15%. No, Karen Paola, rip. No, 15%, imagínate, al 63% de la gran Delfina Guzmán. Por supuesto. Ramírez, en tanto... Bastante guapa por lo demás. Se mantiene excelente a sus 460 años. En tanto, Polo Ramírez se alzó con un 59% de las votaciones para Rey, dejando en segundo lugar a Pato Torres con un 22%. También arrasó Polo. Y al Patito Feo también, que estaba participando en la elección. Por supuesto. Ambos vencedores sucederán a los grandes reyes Huachaca del 2012, que fueron Scarlett Cárdenas y Rodrigo Salinas, el ratoncito. Ah, verdad, el guatón Salinas. Quienes fueron los ganadores de la edición 2012 y ahora harán entrega del mando, hicieron entrega del mando en la celebración de la cumbre en la estación Mapocho. Déjame contarte, Hardy, una infidencia. Yo voté. Tú votaste, por supuesto. Y voté por Delfina Guzmán y por Pato Torres. Entonces, lamentablemente, quedaste con cola. Cola. Media cola. Media cola. Porque obviamente Delfina Guzmán salió. Estoy feliz de los reyes Huachaca que nos representan a nivel internacional. La verdad es que también me hubiese gustado Pato Torres. ¿Para qué voy a...? Sí, también era un me hubiese gustado Pato Torres. Pero bueno, así es la democracia, como dice nuestro presidente. Nuestro querido presidente. Así es la democracia, la mayoría y lo que dice la gente. Ya. Entonces, eso con respecto a los reyes Huachacas, haciendo el recuento de la semana nacional, obviamente, que es lo que nosotros nos convoca, y nos quedan un par de noticias internacionales que vamos a estar leyendo a continuación junto a otros saluditos. Y mientras buscamos esta noticia y mientras Edward DJ se luce con la música, seguimos con toda la música aquí en Sony Hiperactiva. Hiperactivo. Cintura, rodilla, al piso, baja y pasa lindo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa lindo. Esto está como para rumbear, pa' pasarla caliente. Con toda mi gente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Solo por la 106.7. Yo te encontré contigo, yo bailaré. Mi ritmo te vio hasta la amanecer. Hiperactivo.